Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyan. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña de fin de fiesta nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho Mapuche, buena vibra. Este es el libro de... Gracias por ese beso, muchacho. Y para todas y todos ustedes, esta servidora, Enza García. Y abrimos con buena fe y fin de fiesta. Sí, señor, ayer fue el fin de fiesta de la campaña electoral con una manifestación masiva de apoyo al candidato a la reelección, el presidente Nicolás Maduro. De verdad que fue masiva la movilización del pueblo venezolano, la movilización que apuesta por la paz. El presidente Maduro dijo en este gran cierre de campaña en la Avenida Bolívar: hay cosas que están mal y las vamos a rectificar. Por favor, tienes todo el apoyo del pueblo de bien, tienes todo el apoyo del pueblo venezolano que ha estado sufriendo los embates, por un lado de la derecha y su guerra económica, y por el otro lado de la ineficiencia y la doble cara y la doble fe de personas que están bastante enquistadas en el gobierno. Y que jugar a las sillitas, el que si lo hace mal en un sitio, pasarlo para otro, no es la solución. O el agarrar y que bueno, que protagoniza un determinado escándalo y lo sacan y lo tienen ahí escondidito, metido en una institución, en un cargo gris, tampoco es la solución. Bueno, el presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, afirmó este viernes 17 de mayo en su cierre de campaña en la Avenida Bolívar que de vencer en las elecciones del 20 de mayo hará un recorrido por todo el país para iniciar un gran diálogo nacional con todos los sectores y al mismo tiempo iniciar una contundente lucha contra la corrupción y el burocratismo. Me acuerdo que una ventanera, Luiraima Salazar, decía: misión Robespierre, por favor, misión Robespierre. No, bueno, hay muchas cosas que están mal y hay que rectificarlas. No podemos taparnos los ojos y no ver lo que está mal. Hay mucha corrupción por ahí regada que hay que acabar y enfrentar. Y el presidente Nicolás Maduro no puede solo. Todos tenemos que poner un granito de arena, todos tenemos que poner de nuestra parte, denunciando y también siendo mejores personas. Porque vamos a estar claros, tan corrupto, ¿verdad? Tan corrupto es el que se roba una determinada cantidad de dinero o el que bachaquea medicamentos como aquel que se colea o como aquel que se roba el bolígrafo de su trabajo o aquel que agarra y manipula documentos para beneficiarse de todos los planes del gobierno. Entonces viven prácticamente de los bonos y beneficios del gobierno. No. Tenemos que poner de nuestra parte para acabar con la corrupción en el país. Denunciando, revisándonos y procurando ser mejores ciudadanos, ¿no? Bueno, hay mucho burocratismo y mucho burócrata que toman sus decisiones en oficinas con aire acondicionado y se olvidan del pueblo. Tenemos que mandar a los burócratas al carajo también porque le hacen daño a la patria, tanto como el imperialismo. Señaló el presidente Maduro que promoverá el debate y el diálogo con la intención de establecer un acuerdo para la recuperación y crecimiento de la economía nacional. Este proceso se llamará un nuevo comienzo para aprender a hacer las cosas de nuevo, hacerlas bien y mejor en revolución y rumbo al socialismo. Y bueno, presidente, apoyar también al poder popular, apoyar a las comunas. El comandante Chávez lo decía: comuna o nada. Así de sencillo. Y fíjense lo que pasó, que cuando el presidente Nicolás Maduro, durante la campaña, apoyó al movimiento comunal, al día siguiente estaba, y al movimiento campesino, al día siguiente estaban desalojando campesinos. Entonces, para que veas que una cosa es lo que dice el presidente Nicolás Maduro y otra lo que hacen los burócratas que están tras bastidores, ¿no? Desde la Avenida Bolívar en Caracas, donde lideró el acto de cierre de la campaña electoral, Simón Bolívar indicó que para el diálogo hay que aprender a oír y hablar con respeto. Yo quiero convertirme en el gran oído de la patria, escuchar las ideas, el clamor, las propuestas de un pueblo que sabe lo que hay que hacer para acabar con las mafias económicas. Indicó que por un lado escuchará y entablará un diálogo, pero por el otro, con una mano de hierro, acabará con los corruptos y con la burocracia. Bueno, esto es parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en el cierre de campaña el día de ayer, ¿no? Entonces, el presidente Maduro también recordó, ¿no? Rememoró que previos a los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, el país estaba siendo sometido por una violencia política impulsada por la derecha nacional, que alentada por agentes externos promovieron las guarimbas en territorio venezolano y que dejó lamentables pérdidas humanas. La constituyente prometió la paz y así se cumplió, dijo Maduro. Y por eso, de cara a estas elecciones del fin del 20 de mayo, donde ya hay amenazas que vienen desde afuera y amenazas desde adentro, no debemos desestimar el cronograma de guarimbas o acciones desestabilizadoras que anunció Tomás Guanipa ayer, y eso está en la primera plana del Nacional, pues hubo una especie de misa negra en la iglesia de la Coromoto, ayer el Paraíso, donde los curas arengaban para que se abrieran un canal humanitario. Recordemos que ese canal humanitario es la intervención extranjera. Y por algo se empieza. Por algo se empieza, porque en esa zona las guarimbas comenzaron, o antes de las guarimbas, habían como que muchas reunioncitas en esa iglesia, ¿no? Y hubo carcerolazos, carcerolazo mediano por la zona anoche, ¿no? Entonces hay que estar alertas. Si nosotros queremos derrotar el fantasma de la violencia callejera, debemos salir a votar masivamente este domingo 20 de mayo por la opción que prefieran, votar con conciencia. Pero tenemos que demostrar que el pueblo venezolano es digno y que el pueblo venezolano repudia, primero, el injerencismo extranjero y, segundo, la violencia. No permitamos que se repita lo del año pasado. Y es nuestro deber, el deber de quienes estamos comprometidos con la paz del país, con el futuro de nuestros niños. Es nuestro deber asistir a votar este domingo 20 de mayo. Bueno, señores, buenas noticias. Por otro lado, el presidente de Turquía y el presidente Nicolás Maduro sostuvieron una videoconferencia y, bueno, el gobierno de Turquía rompe el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Llegarán 318 contenedores con alimentos y medicinas este 20 de mayo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el próximo 20 de mayo arribarán más de 318 contenedores con alimentos y medicinas valorados en 34 millones de liras turcas. Durante una teleconferencia realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que entre los productos hay aceite, atún en lata y leche en polvo, y que los contenedores estaban retenidos en Panamá debido al impasse diplomático que tuvo Venezuela con la nación centroamericana. Han llegado a Venezuela 169 contenedores llenos de productos por un valor de 34 millones de liras turcas. En el puerto Cristóbal de Panamá están esperando 318 contenedores para ser entregados. El reflejo de algunos problemas de carácter político entre Panamá y Venezuela ha causado la demora de la transferencia de los productos, pero se supo que se levantó el embargo entre los dos países después de que se normalizaron las relaciones comerciales entre Panamá y Venezuela. Estos contenedores van a llegar a Venezuela el día 20 de mayo. Indicó que en total hasta el 18 de mayo se ha realizado la transferencia de 18 buques a Venezuela y se han enviado más de 930 contenedores de productos. En ellos se encuentran neumáticos, autobuses. Por favor, no se los den a los malandros del volante. Por favor, por favor, por favor, por favor, abran una línea de los municipios, por favor. En ellos se encuentran neumáticos, autobuses, camionetas, medicamentos, fármacos, aceite, atún en lata, guisantes verdes, leche en polvo, por un total de 142,5 millones de liras turcas. Estamos esperando acelerar este traslado más. Esta voluntad la tienen ambos países, explicó el presidente de Turquía, quien manifestó su interés de hacer una visita a Venezuela próximamente. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el día de ayer los camioneteros hicieron su agosto, ¿no? Estuve en la concentración. Sin embargo, cuando el presidente Nicolás Maduro llegó a la Avenida Bolívar, como yo ya sé cómo es la cosa con el transporte después de las concentraciones, pues yo sencillamente me fui. Caminé desde la estación de Capitolio hasta la Plaza Madariaga del Paraíso, porque no había nada de transporte. Fui lo suficientemente inteligente, ya que me cuenta una amiga que vive en la misma zona que yo, que se armó la masacre en la Avenida Baral después de la concentración. Ya pasadas las 5 de la tarde, los camiones. camioneteros, o sea, la gente se empezó a agarrar a golpes en las paradas, arengados por los camioneteros, que los malandros prácticamente entre los colectores y la gente que buscaba colearse en las colas de las paradas, hasta intentaban quitarle a los policías las armas de reglamento. De casualidad no linchaban a los policías. Eso era palo, puño y bofetada. Eso era un verdadero polvorín. Mi amiga se le acercó a uno de los policías y le dijo, mire, llamen a la alcaldía, llamen a Erika Faría, que mande los camiones para que tumbe este sabotaje. Y el policía le dijo, yo no tengo esos números. Caramba, estamos bien. ¿Cómo es posible que la policía no tenga los números de las autoridades? ¿Qué es eso? Así que bueno, mosca. Mosca porque de verdad, si alguien tiene la capacidad de desatar una eventual conmoción callejera, no es la MUD. La MUD podrá, pum, generar focos y obviamente alimentado por medios de comunicación y con un detonante, tal como por ejemplo, que ya lo hemos visto, un detonante como un asesinato, un muerto, pueden, ¿no? Y con mercenarios pueden ir armando una conmoción. Pero los que sí tienen la capacidad de armar una conmoción espontánea son los camioneteros, con esa actitud que han asumido. La gran mayoría de ellos, no todos, los hay decentes. Y hay líneas que se mantienen dentro de la decencia, pero hay otras que no. Y la línea esta de Paraíso Montalbán es una línea golpista. Hay que decirlo con todas las palabras, con todas sus letras. Porque es impresionante cuando uno ve por la avenida Baral cómo las colas hacia los mecedores están organizadas y allí no pasa nada. Las colas para San Martín, que son bien decentes, los choferes de la línea de San Martín también están organizadas y tienen que ver el maltrato, el malandreo y las golpizas que se arman en lo que son las paradas vinculadas con la ruta del Paraíso y Montalbán. Esa línea, señores, hay que quitarle el permiso. Hay que empezar por ahí. Pero bueno, a ver, tenemos llamada. Ok, bueno, le vamos paso a la primera llamada de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza García, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenos días para ti, buenos días al amigo Brian, usuaria y usuario. Hablamos desde aquí, desde el serrucho del Atillo. Uh-huh. Ajá, diciendo que tal día como hoy nació Josefita Camejo, ¿verdad? En el año 1791, persona que está en el Panteón Nacional. Desde el Día de la Mujer, del 8 de marzo, de cuando el presidente Chávez, ¿no fue? Uh-huh. Ok. Pues, por otro lado, hablando de lo que tú estás diciendo allí del transporte, ¿verdad? Y de lo que viene en los containers allí, uh-huh, que vienen repuestos, y dicen que vienen autobuses, no sé. Que armen una línea de los municipios, una línea que controle el Estado, que no se lo den esos malandros traidores. Por ahí voy. Porque son traidores. Nosotros hemos dicho en más de una oportunidad, y tenemos no un tiempito, sino un tiempo, estoy diciendo, que el Estado debe de recobrar la ruta y hacer una ley de reversión de ellas y del mismo transporte hacia la parte pública, para evitar ya que se termine con este problema como el que tú estás diciendo que hicieron ayer. Y eso que dijiste de los policías, eso es terrible. Eso es terrible, ¿no? Y que me cuenta que es alguien de mi entera confianza, uh-huh, que ella veía horrorizada cómo los malandros que estaban allí en medio de la reyerta les agarraban a los policías las armas de reglamento, que decía, Dios mío, aquí se va a armar un tiroteo, les van a robar las armas a los policías y aquí se arma un tiroteo. Bueno, y ellos no tienen dónde comunicarse. Eso es mentira, es una mentira. Y que digan, no llamó a la alcaldía porque no tengo ese número, por favor. No puede ser, no puede ser. Y no tienen radios para pedir repuestos, no tienen contacto con la Guardia Nacional. Bueno, una ley de reversión del transporte para que revierta de nuevo la ruta y los enseres que el Estado ha dado, que no los han pagado de paso. Uh-huh. Porque si están bachaqueando con eso y están haciendo lo que les da la gana, tampoco lo habrán pagado. Y dejamos ya la tontería y que sea público, pues, de una vez por todas. Por otro lado, Enza, fíjate, el Ministerio de Alimentación está haciendo operativo en la cadena Bicentenario, Automercado Bicentenario, y con la cadena Central Madeirense dentro de los privados, que productos de la cesta básica, y entre ellos están entregando también productos lácteos y productos cárnicos. al amigo Medina, que es el ministro de Alimentación, yo lo que le voy a decir no es para que suspenda, sino para que mejore. El hecho de que no te tomen la huella dactilar da pie para que las personas bachaqueras vayan hoy, mañana y pasado, y todos los días que puedan. Después no nos creemos que tú encuentres en las aceras los productos de la cesta básica bachaqueándose. Y aparte de ello, ellos, todos los bachaqueros, tienen depósitos ya en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A quien menos llega es a las personas necesitadas en este caso. Y si no ponen control, mucho menos vamos a conseguir lo que necesitamos. Dije también esto, aquí en el Hatillo, yo le pongo al ministerio, digo, yo le pongo porque soy parte de ello, un censo para las personas con discapacidad que tenemos, con discapacidad real, porque usted va a cualquier bicentenario, inclusive te ofrecen hasta un carnet por discapacidad comprado. Eso no puede ser. A la amiga Zoraida Ramírez Osorio, por favor, póngale coto a eso. Tenemos el carnet de la patria, y el carnet de la patria te da la posibilidad de preguntar a la gente si está censado por la discapacidad, y entonces tenemos también un censo a la mano. Pero eso de estar vendiendo los carnets por discapacidad no puede ser, amigo, porque hay mucha gente que le falta una uña y tiene discapacidad, que tiene una hernia y tiene discapacidad, que tiene un quiste y tiene discapacidad, y realmente las discapacidades que tienen que citarte y tienen que numerarse no aparecen por ningún lado. Otra cosa, que ese carnet es gratuito, no se vende. Exactamente. O sea, estamos hablando de corrupción, pero ese tipo de cosas hay que denunciarlas, no solamente a través de la radio. Hay que poner la denuncia ante la Fiscalía y ante el CICPC, porque si no hay denuncia formal, no hay delito y no se puede hacer nada. Esa es otra cuestión, ¿ves? Que esa, por ahí van los tíos difíciles, ¿ves? Mm-hmm. Y entonces, mira, si yo pudiera ir, yo voy, lo digo, lo hago y lo denuncio. Pero ¿cómo hacemos? Es una problemática grave. Pero bueno, busquemos que la manera, desde el próximo lunes en adelante, podamos ponerle coto a toda esta cantidad de abusos que hay, la del transporte, la de la comida, la de la medicina, y también por esto que viene de Turquía, a las personas que están haciendo allí todo el esfuerzo posible para que eso llegue y para que nos podamos tener ese producto que es necesario, pero yo creo que es preferible importar la materia prima. Eso daría trabajito aquí a los laboratorios, a las caucheras, a todas las cuestiones que necesitan poner a trabajar. Creo que sería preferible en ese sentido. Por supuesto, este es el inicio de muchas cuestiones que se puedan hacer. Claro, lo que pasa es que también se debe a la contingencia. No, por supuesto, ahorita se hay debe, demasiado. Se debe a la contingencia porque no hay productos. Y en lo que se compra la madera, la materia prima, se empiezan a procesar, eso dura se lleva tiempo. Meses. Y entonces dura la contingencia amerita. Sí. Pero más adelante me imagino que eso está dentro de los planes. Exactamente, más adelante tendría que ser así. Uh-huh. De todas maneras, amigos, nos vamos a encontrar el próximo lunes. Feliz fin de semana. Pero hay algo que hay que recordar. Venezuela te necesita el domingo frente a una máquina allí. Vaya y deposite su voto. No lo vote, deposite su voto. Nos encontramos el próximo lunes. Ok, un abrazo grande, querido Fernando. Y bueno, una información. CNE sobre las amenazas de Canadá. Ningún país extranjero puede impedir el voto del pueblo de Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ratificó que el órgano comicial velará porque estén garantizadas todas las condiciones para la votación de los venezolanos, tanto en el país como en el exterior, especialmente ante las maniobras de países como Canadá, que pretende impedir la votación en consulados de Venezuela instalados en esa nación norteamericana. Bueno, injerencismo de Santos, injerencismo del llamado Grupo de Lima, injerencismo de la Comunidad Europea, no, prácticamente ultimátum, amenazas, diciéndonos que no votemos. No, señores, este es un pueblo rebelde, eso se les olvida. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Es bueno que escuchen esta canción y la tengan presente cuando estén frente a la máquina de votación el próximo domingo. ¿Queremos regresar a eso? Yo creo que no. Ali Primera, me lo contó Canelón.

Janis Joplin y esta versión que hace del tema de los Bee Gees, To Love Somebody. Me encanta, la verdad que tengo unas ganas de relajarme este fin de semana escuchando a Janis, escuchando también a estas grandes mujeres, ¿no? De la voz, estas mujeres que se desgarran cuando cantan, ¿no? Janis Joplin, sí señor, la Lupe, Lola Flores. Ay, no, de verdad me provoca, así sea con agüita. Qué cosa tan divina. Bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Isa, buenos días. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás tú? Te voy a decir como dice una canción de Serenata Guayanesa. Asómate a la ventana, niña, que te quiero ver. Está bien. Bueno, que nos estamos escuchando, Alberto. Sí, bueno. ¿No la has oído? Esa canción, sí, claro. De hecho, en una época que era uno de los tips de la ventana. Ah, o si no, aquella que decía, mujer, abre tu ventana. Esa canción me encanta. Y sobre todo la versión de Dani Rivera. Esa, la Dani Rivera, que es extraordinaria. Sí, señor. Miren, cita, quería comentarte algo con respecto a lo que estabas hablando de los barcos estos que llegan desde Turquía. No sea que ocurra así como aquellos cargamentos de trigo que llegaron de Rusia. Y terminaron siendo vendidos por los bachaqueros. Los bachaqueros de centro comercial, porque yo los vi en negocios de centros comerciales Popov, mi amor. Y las eléctricas rusas. De harina de trigo. Mira, ¿tú te acuerdas que Chávez quería aplicar aquello de las 3 R? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Revisión, que tenemos que aplicarla después del 20. Sí, señor. ¿Eh? Sí. Y tenemos que acabar con un poco de I que hay por ahí también, que es de 3, 4, pero I, que es como impunidad, incompetencia, ineficacia, incapacidad. Eso también hay que combatirlo. Y también a los zorros y camaleones que se meten por todos lados. Y los tienen en todos los niveles y con todas las indumentarias. Ajá, entonces, fíjate, no es solamente, porque sabes que la revolución es del pueblo, la forjó el pueblo conjuntamente con Chávez, ¿me entiendes? Todos tenemos que salvarla, o sea, salvar nuestra revolución, sí, porque esta es del pueblo, y de ese poco de ahí que te dije, de esto que aplican la ineficacia, la incapacidad, ellos también les corresponde salvar esta revolución. ¿Ves? A todos nos corresponde saber esta revolución, porque este es el más grande legado que nos dejó el presidente Chávez. ¿Ves? Entonces, el domingo nos corresponde a todos nuestra cuota parte, ¿verdad? Para seguir adelante con esta revolución. A votar todo el mundo el domingo, ¿verdad? Para mantener este sistema tan extraordinario como es la revolución bolivariana. No voy a hablar muchísimo más de lo que quisiera, porque imagínate, tengo que tomarme varios días para contarte tantas cosas y hablarte tantas cosas, pero principalmente me parece un tema bastante puntual todo lo que te dije, sobre todo los buques esos que llegan, que ojalá y llegue a las manos que tienen que llegar. Así es, Alberto, así es. ¿Ves? Bueno, cariño, mira que hay una llamada después de ti. Un abrazo, pues. Un abrazo grande, se te quiere mucho, pues, amén. Okay. Bueno, okay. Chévere, tenemos otra llamada, buenos días, Inimaraiza Guarao. Hola, ¿cómo estás, Pedro? En Guarao, ya que era Inimaraiza Guarao, Pedro Laporta, en italiano, Pietro Giuseppe, estamos a Bortovelo. Qué bueno. Como el corazón de otro, mira. Lo que está diciendo el amigo y lo que digo Fernando Lapresta, hay toda la razón y absoluta, porque nosotros tenemos que quitarle al rabo los escorpiones que están dentro de la revolución, porque todavía no hemos empezado a hacer revolución dentro de la revolución, ¿no? Porque hay revolucioneros y revolucionarios. Claro, pero yo creo que podremos hacer la revolución dentro de la revolución en la medida en que fortalezcamos el poder popular. Lo que pasa es que los zorros y camaleones no lo permiten, pero tenemos que fortalecer el poder popular, porque bien lo dijo el comandante Chávez, como una onada. O sea, la revolución bolivariana es una revolución del pueblo organizado. Y mientras no nos organicemos, que somos incapaces de organizarnos hasta pasar la cola para agarrar una camioneta. ¿Qué quieres que te diga? Mientras la revolución nazca desde abajo, desde las raíces del pueblo, no podemos decir hay revolución porque lo que hay es una cuerda enquistada de antes. Entonces, fíjate, yo fui guerrillero, yo quedé ciego a tiro, yo fui funcionario del Estado y aquí estoy, soy médico, estoy trabajando como médico. Y muchas personas a veces te los ayudo sacándole las patas del barro, indicándole las medicinas a su bien para ayudarle a eliminar ciertos problemas. Pero fíjate bien, 18 buques llegan el domingo en la mañana, porque ya todo relacionado con Panamá le dieron el chance que pase de una buena vez, más los 300 que vienen. Pero fíjate bien, hermano, ¿quién va a distribuir esto? Esto tiene que quedar en manos del Estado, pero del Estado con cuidado de que el Estado cuide el propio Estado, porque si no, nos fuñimos, mi hermano. Esta cuestión de que tú das sentimiento, que tú escuchas personas ofreciendo dinero por un candé del CONAVI. Del CONAVI. Qué barbaridad, chicos. Zoraida, la jefa del CONAVI, ella se encuentra en esto. Pero ¿por qué demonios tiene que estar? Mira, hasta que no se cambie el plastificado de este carnet, como un plastificado como el carnet de la patria, y exacto, tenga un chip. Un código QR, exacto. Un tipo QR, sí, un chip donde te certifique a ti con veracidad total la certificación que te dé el médico que tú tienes discapacitado por esto, correo, por más, pero no porque tú tengas si tú tienes el pulgar de la mano, como bien lo dimos aquella vez, ahí te vale la discapacidad. No por el anular, el meñique, el índice, el dedo medio. No. Entonces, por miomaquista, prolapso. Señores, ¿hasta cuándo vamos a estar calándonos esto? Mira, y para bachaco chivo, hay que sacar un poco de chivo, pero con nuevos batallones que el gobierno prepare para que se acabe el bachaquerismo. Si no, hay personas que cantan la mercancía y después tú la pides y te la traes. Pero detrás de ellos están un poco de guardia corrupta. Hay que acabar con esto. Que todos son corruptos, mentira. No, pero claro que no. Hay una cantidad, pero sí que es cabezado bien acabezado. Yo le digo a la persona, cuando un policía lo maltrata usted por su producto que usted compra cuando usted viene de viaje, ¿de quién es este mental? Mira, era, y te la quita, porque aquí ha sucedido. ¿Qué sucede? Bueno, pero lo que yo conté del policía que agarró, se puso a organizar a la gente en la camionetica y dijo, espalda con espalda, y bailen reggaetón. Así dijo el policía. Mira, escúchame bien esa. Anoten ahí. Asuntos internos, disciplina e inspectoría general de los servicios existen todos los cuerpos policiales, que por ignorancia supina no vamos a denunciar a la persona, pues si tiene de una foto con su celular y lo lleva a uno de estos tres cuerpos que existen, el CICPC, en la Policía Nacional, en cualquier policía existe, y este policía lo deshuella, lo decapita, lo bota por acto de concusión y matraca, porque usted tiene ya su prueba total. La pasión, buen día, hija, para que otro participe. Un beso grande, querido Pedro. Bueno, ya son las 8:49. De aquí queremos mandarle un beso gigante. Un beso gigante a un buen amigo, un buen ventanero, Giuseppe Tramonte. Un beso gigantesco. Y bueno, nada, que entre las muchas cosas que compartimos, ese amor y ese delirio por la Janis Joplin. Y bueno, también te quiero mucho, amigo. Informaciones antes de ir cerrando la ventana. 1.200 tribunales estarán operativos durante la elección presidencial y de los consejos legislativos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, informó que 1.200 tribunales con sus jueces y juezas estarán desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional a fin de garantizar un servicio efectivo y que se respete el Estado de Derecho en el marco de la elección presidencial y de los consejos legislativos que se realizará este domingo 20 de mayo. Moreno aseguró que en estos comicios se dispuso el operativo judicial para dar respuesta oportuna a la población que acudirá a las urnas para elegir al presidente de la República y a los integrantes de los consejos legislativos. Asimismo, ratificó que en Venezuela la justicia trabaja las 24 horas del día durante los 365 días del año. La máxima autoridad del Alto Tribunal anunció que en todas las fases del proceso electoral, tribunales de todo el país estarán laborando en el ámbito de sus competencias en aras de garantizar la transparencia del voto, con la premisa que se ha trazado el Poder Judicial venezolano de contribuir en el fortalecimiento de la paz entre los venezolanos y venezolanas. Finalmente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, destacó que con cada nuevo proceso electoral que se efectúa en nuestro país, se ratifica el talante democrático de la población venezolana, al tiempo que se evidencia la fortaleza institucional y la voluntad del Estado venezolano en propiciar el diálogo y el encuentro en consonancia con lo establecido en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral señala que 59.961 personas conforman el cuerpo técnico que participará en las elecciones del 20 de mayo. Un total de 59.961 personas conforman el cuerpo técnico que participará en las elecciones de este 20 de mayo en Venezuela, cuando el pueblo elija al presidente o presidenta de la República, así como los integrantes de los consejos legislativos estadales y de los consejos legislativos municipales. Así lo informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, al ofrecer un balance sobre el cronograma electoral. Tenemos un ejército completo que está trabajando para que esa elección concurra en la mayor transparencia y perfección que hemos querido, aclaró. Lucena también destacó que 150 personas darán acompañamiento internacional a las elecciones este 20 de mayo. Y ya son las 8 y 51 minutos de la mañana y ya llegó el momento de despedirnos. Lo que nos queda es decirles que vayan todos a votar, todos los que nos escuchen, ¿no? Vayan a votar por la opción de su preferencia, voten con conciencia, estudien las diferentes ofertas electorales, que saliendo a votar, independientemente de si gane nuestra opción o no, definitivamente gana la paz y gana la democracia. Después, bueno, nos vendrán diferentes escenarios, ¿no? O la profundización de la revolución, o bueno, en el caso de que gane otra opción, pues bueno, ya será igual una lucha por mantener los logros, ¿no? Por mantener los logros, el chavismo igualito sería siendo una fuerza mayoritaria en el país y no lo tendría fácil un presidente de derecha, definitivamente. Pero todos a salir a votar para fortalecer nuestra democracia, para gritarle al mundo que somos un pueblo digno, para gritarle al mundo que somos un pueblo soberano y para gritarle al mundo que amamos la paz. No le demos carta blanca a la derecha internacional que nos tiene bloqueada, no le demos carta blanca a un Julio Borges, no le demos carta blanca a un grupo de Lima para que intervengan al país con más violencia. Vamos todos y todas a salir a votar por nuestros hijos, por nuestro futuro, por la paz. Así que este domingo 20 de mayo, nadie que tenga edad de votar y esté inscrito en el Registro Nacional Electoral, que nadie se quede sin votar. Insisto, por la opción que ustedes prefieran. Y bueno, y este fin de semana, aprovechar para descansar, hay mucho estrés, hay mucha expectativa, como dice un buen amigo, mira, en estos días cualquier cosa puede pasar, hay que estar muy atentos, y hay que estar atentos sobre todo al lunes 21 de mayo, porque dependiendo de la cantidad, ¿no? Dependiendo del el número de votantes que se desplacen a las urnas, pues podremos tener diversos escenarios, hay que estar muy alertas, hay que estar muy atentos. Este fin de semana vamos a compartir con la familia, vamos a abrazarnos. En lo personal, de verdad, me he propuesto darme un maratón de música, de esa música que me encanta, que me relaja. La música enaltece el espíritu. Me relajo cocinando y bueno, así que bueno, así a preparar mis hamburguesas de lentejas para tener una buena reserva para la semana que viene. De verdad que se las recomiendo. Yo ya les digo cómo hacerlas, les puedo recordar la receta la semana que viene. Y bueno, tengo ahí que me bajaron por internet una serie que se llama La Casa de Papel, que me imagino que de allí fue que salió el nombre de la operación Manos de Papel, que me la han recomendado muchísimo, así que me instalaré a ver mi serie. Y bueno, nada, y a compartir y a descansar y a relajarnos, y el domingo temprano ir todos y todas a votar. Ya son las 8 y 54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todos y a todos su fiel sintonía. Sobre la ventana el lunes, usualmente yo saco la ventana al día siguiente de las elecciones. Y realmente es cansón para mí, ¿no? En el sentido que uno se acuesta tarde, todos estos años pues me ha tocado trabajar ese día. Y realmente este año pues quiero hacer algo distinto, aparte de que bueno, por las condiciones o el lugar donde vivo no es... Es mejor observar cómo está la zona antes de salir de la casa ese lunes, ¿no? Así que nos estaremos escuchando el martes 22 de mayo y estaremos comentando en el aire, ¿no?, las diferentes incidencias del proceso. Y bueno, y el lunes pues estaremos activos, todo este fin de semana, el lunes estaremos activos a través de las redes sociales. Ahora sí, son las 8:55 y nos despedimos. Los acompañamos a la cabeza del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la Viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, nuestro queridísimo Brian Noguera. Cerrando la ventana con todo el amor del mundo, esta servidora Enza García, y nos vamos con un merenguito, hay algo viejito de Omar Acedo, pero que me gusta mucho y se lo dedico a todas y todos ustedes. ¡Yo te quiero! ¡Chau! Omar Acedo. Oakin Music. La Ventana Abierta.